Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tenemos la canción Quiero para mí, interpretada por Canticuénticos, con letra de Ruth Gilar y Daniela Ranalo y con música de Ruth Gilar del disco Nada en su lugar. Les invitamos a escuchar y descargar el podcast de este programa en la red social Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. Estamos en el 17º programa de 2021, cerrando el mes de abril, y continuamos pregrabando este programa por la COVID-19. Saludos al público que nos sintoniza, a la comunidad universitaria de la Unich en su sede central y unidades académicas multidisciplinarias, al público en general que escucha desde distintos puntos de Chiapas, de otras ciudades del país y fuera de nuestro territorio mexicano. Gracias a quienes se han sumado a colaborar con las entrevistas que se divulgan en cada podcast. Para todas aquellas personas interesadas en formar parte de nuestra comunidad universitaria, la UNICH oferta 6 licenciaturas y 2 posgrados. Más adelante les recordamos la información. Escucharemos en este programa el testimonio de Amelia Cristina Noriero Escobar, egresada de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la sede de San Cristóbal de las Casas, que nos comparte sus experiencias en la UNICH. Gracias, Moisés Ruiz, por la entrevista. Y recordando que el pasado 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra, Diego Mesa realizó una entrevista a la maestra Luz Elena Jorita Pérez, docente y coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH. En la UNICH estamos muy contentos porque el proyecto documental Trabajadoras del Hogar, dirigido por Ana Isabel Ramírez Guadarrama, licenciada en Comunicación Intercultural egresada de nuestra universidad, ha sido beneficiado con el fondo Miradas, que otorga Ambulante, organización que se dedica a apoyar y difundir el cine documental, y Netflix, la red de televisión por internet, para disfrutar de películas y series. Daisy López nos trae la entrevista. Hoy también recordaremos al maestro Rodolfo Dissner Clavería, conocido como el Alquimista del Fuego, en una colaboración de Mario Saavedra en voz y texto. Cerramos el mes de abril y de la niñez y les traemos una producción de Lorena Gómez, donde Josué y su amigo Pepe Yote participaron para contarnos sobre la albarrada en San Cristóbal de las Casas. También escucharemos cápsulas sobre algunos derechos de la niñez, producción de la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez, colaboradora de la XECOPA, La Voz de los Vientos. La música en este programa estará presente a través de la producción que nos preparó Diego Álvarez. Les seguimos recordando e invitando a cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Hay que continuar con las medidas sanitarias, lavado de manos, uso correcto de cubrebocas, manteniendo también la sana distancia. Escucharemos una cápsula producida por el Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil. En la sección CLUM les informamos sobre COVID-19 en Celtal, con la colaboración de la cápsula producida por la Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. ¿Les gustan los relatos de suspenso? Les traemos una producción de Diego Álvarez que nos habla sobre los nahuitas en San Cristóbal de las Casas. Continuamos con la tercera etapa de la campaña en contra de la violencia de género, desarrollada por Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el Hogar Comunitario Yachil Ansetic. Saludamos a nuestro equipo de producción, Diego Mesa, Daisy, Moy, Diego Álvarez, Rosita, Elsa, Lore, Yesme, Luis, y vamos a recordar algunas efemérides. Un 26 de abril de 1985 muere la escritora, poeta y muralista Aurora Reyes, y el 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y Día de la Visibilidad Lésbica. Un 27 de abril de 1759 nace la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, quien lucha por la igualdad de las mujeres en el siglo XVIII. El 27 de abril es el Día del Código Morse. El 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y también Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. El 29 de abril es el Día Internacional del Perro Guía y Día Internacional de la Danza. Y el 30 de abril, Día de la Niña y el Niño, pero también un 30 de abril de 2011 la UNESCO lo declara como el Día Internacional del Jazz. El 30 de abril de 2011 muere Ernesto Sabato, escritor, ensayista, pintor argentino y doctor en física. Como les mencioné al inicio, a toda la población estudiantil que quiere ser parte de la comunidad universitaria de la UNICH, ya está publicada la convocatoria de nuevo ingreso 2021 para las licenciaturas en Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural. Las preinscripciones se realizan en línea desde el 5 de abril hasta el 1 de julio de este año a través del Sistema de Información Universitaria, que podrán consultar en la página www.unich.edu.mx. Para la licenciatura en Médico Cirujano, la entrega de fichas está desde el 5 de abril hasta el 1 de julio de 2021 a través de ese Sistema de Información Universitaria que está presente en nuestra página, vuelvo a mencionar, www.unich.edu.mx. Para los posgrados en Economía Social y Solidaria y en Estudios Interculturales, revisar las bases en las convocatorias. Ahí podrán conocer el objetivo de cada maestría, las líneas de generación y aplicación del conocimiento, características generales del programa y las etapas del proceso de selección. Y también les invitamos a consultar el tutorial del registro de admisión 2021 disponible en la página o en las redes sociales de la universidad. En otro tema, a la población estudiantil de la UNICH le invitamos a consultar las bases del diplomado virtual Herramientas para el Liderazgo Juvenil y la Acción Social, que se va a llevar a cabo del 6 de mayo al 16 de julio. De nueva cuenta, por favor, toda la información en www.unich.edu.mx. Me acompañan a escuchar la entrevista que realizó Moisés Ruiz a la colega Amelia Cristina Noriero Escobar, licenciada en Comunicación Intercultural, quien realizó una maestría en Educación y Comunicación Ambiental. Posteriormente, escucharemos una cápsula sobre los derechos de la niñez, el derecho a la identidad. Y en conmemoración del Día Internacional, recordaremos a Nina Simone con su interpretación Feeling Good. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. ¿Quién es Amelia Noriero? Me presento con el auditorio. Yo soy Amelia Cristina Noriero Escobar. Tengo una licenciatura en Comunicación Intercultural, que por supuesto estudié en la Universidad Intercultural de Chiapas. Además, tengo una maestría en Educación y Comunicación Ambiental Participativas, que estudié en la Universidad Moshvichil. Y desde sus estudios en comunicación, ¿cuáles han sido las experiencias más importantes para usted, para su desarrollo académico? Justamente, estudiar comunicación intercultural me abrió un abanico de posibilidades en el campo académico y profesional. En principio, para encontrar una línea que me guiara hacia el punto en donde estoy al día de hoy, y pues la experiencia más significativa que puedo rememorar desde mis estudios de comunicación es cuando la doctora María Gabriela López Suárez, quien actualmente es docente en la Universidad Intercultural de Chiapas, me hace extensiva la invitación a participar en un taller de video comunitario. Y fue en ese punto de mi vida cuando me doy cuenta que la comunicación no está limitada, que hay un sinfín de posibilidades dentro de esta disciplina. Y al egresar, con el pasar de los años, logro estudiar la maestría en Educación y Comunicación Ambiental Participativas en Mosh-Bikil, y que justo puedo enlazar las coyunturas entre estas, porque ambas justo buscan la participación de la gente y es hacer comunicación entre todos y para todos. ¿Y para usted cómo fue estudiar comunicación intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas? Estudiar comunicación intercultural en la UNICH es una de las mejores experiencias que he tenido, ya que no solo el conocimiento se queda en las aulas, ¿sabes? Sino que se nos da la oportunidad de aterrizarlos en las prácticas de campo, ahora conocidas como vinculación comunitaria. Además, recuerdo bien que la coordinación y los docentes organizaban salidas de campo para el alumnado, llevándonos a conocer las imprentas y las radiodifusoras locales. Tuve también la experiencia y la fortuna de contar con grandes docentes que compartieron sus conocimientos con nosotros más allá del aula. Nos invitaron a diferentes actividades, talleres, congresos, debates, en fin, a muchas situaciones que lograron aterrizarme en contextos diferentes en la investigación y en la vida académica. Y por último, algo que quiera decirle a las nuevas generaciones, a los estudiantes de comunicación intercultural y quizás también a los que estén interesados en estudiar esta carrera. Yo invitaría a las y los jóvenes a que se den la oportunidad de seguir formándose, y qué mejor que exhortarlos a elegir la carrera en comunicación intercultural, que sin duda será una gran experiencia. Aprenderán mucho sobre video, fotografía, radio, televisión, vinculación comunitaria, investigación, medios hegemónicos y alternativos, diversidad biocultural, a generar proyectos y, por supuesto, si lo tramitan, pueden conseguir becas que ayuden a sostener sus estudios. Y a quienes todavía están estudiando, pues decirles que existen muchas posibilidades para seguir formándose, que la vida académica no termina, que lo aprendido puede aterrizarse siempre y cuando tengan la determinación para hacerlo. Esas serían mis palabras para quienes aún están estudiando y la invitación para quienes quieran sumarse a esta hermosa carrera. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. ¡Brisa! Hola, Cristian. Quiero saber qué tienes para contarme hoy. Claro que sí, Cristian. Hoy te platicaré sobre el derecho a tener identidad. Suena interesante. Para empezar, te voy a explicar qué es la identidad. Todos nosotros debemos contar con un nombre y los apellidos que nos corresponden por nuestros papás o, en ausencia de ellos, por quienes están a cargo de nosotros, así como también estar inscritos en el registro civil. Entonces, ¿por eso nosotros tenemos un nombre y un apellido? Así es, Cristian. Eso es increíble. ¿Verdad que sí? El derecho a la identidad es cuando el Estado nos reconoce como personas. Tienen en cuenta que contamos con derechos y responsabilidades y que somos parte de un territorio, de la sociedad y también de una familia. Gracias por platicarme sobre el derecho de la identidad. Me da gusto saber que todos somos tomados en cuenta. Nos vemos después. No tienes que agradecer. Es un placer para mí. ¡Nos vemos! Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Actualmente, ella dirige y ha sido beneficiada con el fondo #miradas otorgada por dos grandes del cine, que son Ambulante, Organización Sin Fines de Lucro y Netflix México. Y le realizamos una entrevista sobre compartirnos de igual forma cómo fue su experiencia estudiar la carrera de comunicación intercultural y también sobre cómo fue el torno a la distinción, el beneficio que obtuvo con su documental. Y bueno, pues mi experiencia de estudiar la carrera de comunicación intercultural fue algo completamente nuevo. La verdad que es que cuando estuve estudiando ahí en la Universidad Intercultural de Chiapas, el programa y el plan de estudios era muy distinto a lo que se veía, digamos, que en la carrera de ciencias de la comunicación. Creo que a mí personalmente y en mi generación nos tocó un programa de estudios muy diverso y, digamos, de alguna forma especial. Entonces también eso hizo que me llamara más la atención la carrera, que me enfocara más en el área de video y de saber que desde la comunicación intercultural se pueden contar diversas historias, ¿no? A través de distintos medios, ¿no? Como el periódico, la radio, la televisión, el video. Entonces yo creo que para mí, o sea, hasta el día de hoy no me arrepiento, creo que es una carrera muy bonita, muy noble, y que si sabemos cómo llevar y cómo hacer comunicación desde nuestras comunidades o desde nuestros pueblos originarios, puede ser algo padre, algo distinto. Pues es una carrera distinta y es una carrera que tiene mucho alcance, pero que sí creo que está pues sobrevalorada, ¿no? No hay tantos espacios para los comunicadores interculturales y creo que hace falta abrir más paso a esta nueva forma de hacer comunicación. Actualmente me encuentro trabajando un documental sobre las trabajadoras del hogar. Habla un poco de la situación y condición de las mujeres que se dedican al empleo doméstico aquí en el estado y específicamente en San Cristóbal. Es a través de la historia de Ana y de Lucía que vamos a conocer un poco de esta situación, desde las cosas buenas y las cosas malas que les han pasado. Y también vamos a escuchar testimonios o pequeños fragmentos de otras mujeres que no tuvieron una buena experiencia y que hablan un poquito del trabajo dentro de las casas y cómo es el trato de los patrones hacia las mujeres. Cabe mencionar que casi la mayor parte de las trabajadoras domésticas son mujeres indígenas, son mujeres migrantes y que muchas de ellas son, pues no saben leer ni escribir y se vienen a trabajar a la ciudad desde muy pequeñas, puede ser por diversas situaciones. Entonces este documental lo vengo trabajando ya desde hace 5 años, está escrito, por así decirlo, y vamos a entrar a la etapa del rodaje. Ahorita, afortunadamente, se recibió el apoyo del Fondo Miradas, que es Ambulante, y Netflix, que es una asociación entre ellos dos, para apoyar a documentalistas emergentes o con una trayectoria ya larga por la situación de la pandemia. Entonces, es un fondo que ayuda de manera, digamos, que a las personas y un poco al proyecto. Entonces, es a través del proyecto que nos beneficiamos. También nos compartió su trayectoria en dirección a los documentales. Como documentalista ya tengo más o menos aproximadamente como 10 años. Mi primer documental lo dirigí en el año 2012 y se llama No Quiero Decir Adiós, que lo pueden encontrar en la plataforma de Ambulante o en la plataforma de Filme Latino. Este documental lo dirigí gracias al apoyo también de Ambulante Más Allá, que es la parte de formación que tiene Ambulante. También hice Pasos Ciegos, se llama el documental, y habla sobre las mujeres migrantes centroamericanas. Ese lo dirigí en el año 2015. Fue una colaboración entre Ambulante Más Allá y una organización que se llama FOCA, de acá de San Cristóbal de las Casas. Ese fue el segundo documental. Y bueno, he tenido varios apoyos de parte del Instituto Mexicano de Cinematografía. Y así me he estado formando, digamos, por otras áreas. Por escribir el guión de otro documental que habla sobre mujeres que estuvieron presas y que de alguna manera salieron resilientes, digamos, de esta condición. Entonces, por lo pronto eso es, esperando a ver si sale algún otro apoyo. Por Colores de la Voz, Daisy López. Como ya lo mencionábamos, la compañera Ana es egresada de la Universidad Intercultural de Chiapas en la licenciatura en Comunicación Intercultural. Les seguimos recordando que si están interesados en alguna licenciatura o maestría, revisar la convocatoria que está en la página oficial, que es www.unich.edu.mx. Ahora les mencionaremos la importancia de que los niños y niñas conozcan sus derechos. Es por eso que les vamos a presentar una cápsula de Giovanna López sobre el derecho de la vida. Ayer estuve leyendo más sobre nuestros derechos para contarte y que tú también estés bien informado y le puedas platicar a otros niños. Me alegra mucho, Brisa. ¿Sobre qué derecho me vas a contar hoy? Ayer leí sobre nuestro derecho a vivir en familia. Esto se va a poner muy interesante porque a mí me gusta convivir con mi familia. Tenemos derecho a vivir con nuestra familia y a no ser separados de las personas que ejercen la patria potestad sobre nosotros. Y en caso de que nuestras familias estén separadas, como a veces pasa, tenemos derecho a mantener contacto con todos de manera regular. ¿Qué es la patria potestad? Es la autoridad que ejercen nuestros padres u otros familiares cercanos sobre nosotros. Por ejemplo, mis papás viven separados. Y aunque todas las tardes yo estoy en casa de mi papá, es mi mamá la que tiene la patria potestad sobre mí porque yo vivo con ella. Ah, ya entiendo. Por último, debo decirte que el Estado tiene la obligación de crear las condiciones para que todos los niños y las niñas podamos ejercer este derecho. Gracias, Brisa, por enseñarme lo que has aprendido. Nos vemos pronto. Hasta luego. Y pues bueno, recordando que abril es el mes de la niñez, los invitamos a escuchar la producción que preparó Lorena Gómez, donde Josué y su amigo Pepe Yote visitaron la Albarrada en San Cristóbal de las Casas. Vamos a escucharla y regresamos. ¿Sabías que en San Cristóbal existe un lugar que se dedica a conservar parte de los humedales de montaña? Que son espacios naturales únicos en la región y el mundo. Este lugar se llama La Albarrada y se encuentra ubicado al sur de San Cristóbal de las Casas. La Albarrada es un espacio que cuenta también con viveros conservando plantas y flores de la región. Los niños y niñas de los colectivos Plan Bioma, El Semillero y Patrulla Roja hicieron un recorrido por estas instalaciones. Josué, del colectivo El Semillero, junto con su amigo Pepe Yote, un pez de humedal de montaña, le hicieron una entrevista a Cuau, para contarnos un poco de su experiencia a lo largo del recorrido. Hola, ¡acción! ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Cuau. Tli. ¿Y tu apodo? El Cuau. ¿Qué te gustó en acá? Me gustó pues que hayamos venido a visitar a los patos, a las gallinas que no son patos, a visitar al popoyote, a la casa del popoyote. Y el pan de aquí de la Albarrada. ¿Y qué te encantó más en el paisaje? En el paisaje, el vivero de plantas. Ah, sí. El vivero y aquí atrás el de las flores. Sí. ¿Y a ti te gustó alguno? Sí. ¿Sí? ¿Cuál te gustó? Las suculentas. Y ahora, ¿qué les recomendarías a todo la naturaleza que hay? ¿Qué recomendaciones? Que cuiden las plantas, que si tienen la posibilidad de germinar nuevas semillas, estaría muy bien. ¡Adiós! Agradecemos a Josué y a Pepe Yote por esta interesante entrevista, invitándolas a conocer este lindo espacio y platicar con sus amigos y familiares sobre la importancia de conservar los humedales, las plantas y animales de la región. Reporta para Los Colores de la Voz, Lorena Gómez. En colaboración con la red de comunicadores Boca de Polen. Aparte de celebrar el Día del Niño en el mes de abril, también se celebra el Día del Arte. Ahora les compartiremos una producción en memoria del maestro Rodolfo Dissner, artista chiapaneco con voz y texto de Mario Saavedra. Estimado radioescuchas, muy buenos días. El azar y la eternidad en la obra de Rodolfo Dissner se llama el más hermoso y completo libro que sobre este notable artista plástico chapaneco promovió en su alma mater mi dilecto amigo Roberto Villers. Las dos más visibles antípodas en su ecléctica obra establece estrechas amarras con la identidad de un estado de muy ricas y diversas tradiciones y raíces, con tan exuberantes fauna y flora que sobrecogen los sentidos y superan cualquier desinhibido ejercicio de la imaginación. Si Eros y Tánatos han sido dos de las más visibles constantes en el arte desde siempre, aquí aparecen de igual modo como las dos coordenadas que se multiplican en los más específicos temas que pueblan su multitonal obra, donde el color y la luz parecieran desbordarse y fecundarlo todo, con presencia nodal de los cuatro elementos que la inteligencia meridiana de Gastón Bachelard supo reconocer como elementos esenciales en cuanto lo son de la vida, de la propia creación artística. Ya sean sus paisajes, o sus marinas, o sus confabularios de lo que Carpentier llamó lo real maravilloso, o sus máscaras y personajes de las mitologías occidentales y amerindias o mestizas, o sus símbolos de rituales de la tradición judeocristiana o pagana, la obra de Dissner es tan mexicana y chapaneca y huistleca como universal, tan académica como popular, porque en su formación en San Carlos, de la mano de artistas de la talla de Luis Nishizawa, entendió que el arte de verdad trasciende etiquetas, calificativos y fronteras. Siendo Premio Chiapas, sabido es que su estado lo propuso en varias ocasiones para el Premio Nacional, y los jurados tuvieron la pifia de clasificarlo en la categoría de arte popular, sin entender el valor estético de su ya muy definido quehacer de más de media centuria, quizá por el prejuicio de su notable presencia en el terreno de la cerámica, en el que muchos otros importantes artistas han abonado de igual modo sin miramientos. Conectado de igual manera con el arte naïf de Rousseau y el primitivismo de Gauguin, y el fauvismo de Matisse y el denominado art brut de Dubuffet, entre otras herencias que notoriamente abrevaron en su obra, Rodolfo Dissner evolucionó hacia una combinación siempre razonada del empleo de los elementos tradicionales y un rompimiento hasta cierto punto anárquico pero eficaz de los mismos. Incluso el empleo de los propios medios de la tradición popular en su caso es atravesado por el tamiz de la reflexión iconoclasta, en el entendido de que los artes moderno y contemporáneo se han edificado sobre la base de la ruptura crítica, porque su evolución se construye sobre el cruce de dos vías a la vez distantes y complementarias, la tradición y la originalidad. Bien dijo alguna vez el mismo Dalí que el arte no puede responder más que a su necesidad imperante de mirar hacia adelante, aunque en ese avanzar se tenga continuamente que recapitular sobre lo hecho en el pasado. El mismo Villers reflexiona en el arriba citado libro sobre cómo en el desbordado y hasta alucinante arte imaginativo de Dissner llegan a manifestarse incluso rasgos de un siempre saludable humorismo que mucho contrasta con el predominante espíritu solemne y hasta lacrimoso de buena parte de nuestra tradición artística. Entre el trazo figurativo y el abstracto, y sin dejar de establecer nexos de igual modo con los sismos vanguardistas, el carácter juiciosamente dicharachero de muchas de las piezas de esta vena irreverentemente festiva responde en primera instancia al carácter transgresor de la propia metamorfosis como símbolo de libertad. Veo aquí notables coincidencias, por ejemplo, con otro gran artista de la mordacidad iconoclasta y lírica, por supuesto, como el guerrerense Leonel Maciel, en ambos casos, por obvias razones de origen, con una presencia protagónica del mar. Con la muerte del ya nonagenario Rodolfo Dissner, se ha ido el decano de la plástica en su entidad, donde con admiración se le conoce como el alquimista del oro o el artista con fuego, y con su nutrido e influyente legado deja un vívido testimonio de quien, a partir del empleo oficioso e inspirado de técnicas y materiales diversos en prácticamente todos los formatos, concibió una obra palpitante y dinámica, con las siempre saludables búsqueda y experimentación como principios inagotables de toda creación estética. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Y ahora, pasando a otro tema, para cerrar el bloque vamos a escuchar por último la cápsula sobre violencia de género. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Así crecen mis niñas. Mi hija le gustan los carritos, ¿no? Y no por él le digo, no, oye, deja esos carritos porque son de hombre, ¿no? Y desde ahí los estás formando, ¿no? Entonces, no, o sea, quiere jugar carritos, que juegue carritos. O sea, eso no la va a definir. El hecho de que ella se vaya dando cuenta de que le gusta, pues está bien, ¿no? Creo que desde ahí empezamos a romper paradigmas, ¿no? Que está muy marcado y, bueno, estamos en Chiapas, en un lugar donde, desgraciadamente, o no sé cómo verlo, está muy marcada las costumbres, ¿no? Hay una parte buena y una parte que también hace daño, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión, México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahlikel. Los colores de la voz. Shasutotikshan tas bonir kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Bienvenidos y bienvenidas en el tercer bloque de nuestro programa En los Colores de la Voz, y les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook @RadioNiche Los Colores de la Voz. Ahí podrán descargar el podcast semanal. Saludos a todo el público por transmitirnos semanalmente, y también les recordamos en estar cuidándose y permanecer en casita ante la contingencia sanitaria. Les recordamos algunas medidas de prevención por la COVID-19, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar gel antibacterial. También el uso correcto de las cubrebocas. Y más adelante tendremos una cápsula que nos informa qué es el sistema inmune. También los invitamos a visitar la página web www.unich.edu.mx y las redes sociales de la UNICH, donde podrán leer la convocatoria de nuevo ingreso a la UNICH. También podrán consultar el tutorial de registro admisión 2021 disponible en la página www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. Recuerden, solo hay una forma, UNICH. El pasado 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra. Para conocer más sobre el tema, Diego Mesa entrevistó a la maestra Luz Elena Jorita Pérez, docente y coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH. El Día de la Tierra. oficialmente el Día Internacional de la Madre Tierra, es un día celebrado en muchos países del mundo el 22 de abril para crear conciencia común a los problemas de sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Y hoy, a nombre de esta celebración, se le realizó una serie de preguntas a la maestra Luz Elena Jorita para informarnos más sobre este tema. Hola amigas y amigos de Radio Escuchas, soy Luz Elena Jorita Pérez, coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias a Los Colores de la Voz por invitarme en el marco del Día Internacional de la Tierra. Desde los años 70 del siglo pasado, resultó evidente que debíamos prestar más atención en los efectos que tienen nuestras acciones sobre nuestro entorno. Somos seres que habitamos un lugar finito, la Tierra, y la forma en que realizamos actividades para obtener nuestros alimentos, obtener nuestra vestimenta, trasladarnos, producir tecnología o divertirnos, son acciones que modifican nuestro entorno, muchas veces dañándolo irreversiblemente. El tener una fecha, en este caso el 22 de abril, que nos invite a reflexionar sobre la responsabilidad que debemos tener en todo lo que realizamos, es muy importante. Hoy el cambio climático, el cual observamos con el incremento de temperaturas, la pérdida de cosechas a causa de sequías, la frecuencia cada vez mayor de fenómenos naturales que afectan nuestros hogares, todo esto son resultado de que en muchos años no se haya tomado medidas para modificar nuestras prácticas depredadoras. Nos cuenta qué es lo que se considera para crear conciencia sobre este tema. Considero que aún hace falta entender mejor lo que se plantea en este Día de la Tierra. Muchos creen que con acciones como la reforestación puntual o el reciclado de materiales tales como vidrio, plástico o papel es suficiente, pero no es así. Pueden ser acciones remediales, pero no atienden el verdadero problema que se plantea. Nosotros como humanidad hemos olvidado que la Tierra es nuestro hogar, que es finito y que todo lo que hagamos forma parte de una red de acciones muy amplia. Cada vez que decidimos consumir algún producto, estamos incentivando el consumo de agua, de energía, de suelos, de minerales, de petróleo, etc. Y si no somos conscientes de ello, no podemos buscar alternativas reales que nos permitan transformar la forma en que nos relacionamos con la Madre Tierra. Y nos hace una invitación para reflexionar sobre nuestras propias acciones. En el marco de esta fecha, la invitación está dirigida a reflexionar sobre nuestras propias acciones. Preguntémonos como familia, ¿sabemos de dónde provienen nuestros alimentos? ¿Conocemos si la forma en que se producen buscan disminuir el impacto a nuestro ambiente? ¿Puedo modificar algo en mi forma de transportarme que pueda de alguna manera disminuir la producción de contaminantes al ambiente? ¿Cómo hemos cambiado mi familia y yo el entorno en que vivimos? ¿Podemos hacerlo mejor y de manera más responsable? Estas son preguntas que debiéramos tener muy cercanas alrededor de esta fecha. Y si tenemos oportunidad de participar en alguna actividad o iniciativa en pro de la mejora de mi espacio de vida, de nuestra tierra, por favor, no duden en participar. Nosotros somos parte de la Madre Tierra. Actuemos con mayor responsabilidad. Agradezco nuevamente la invitación a Los Colores de la Voz. Va un abrazo fuerte, deseándoles mucha salud. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a la maestra Luz Elena Jorita por su participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Ahora los invitamos a escuchar la siguiente cápsula de Derechos de la Niñez, el derecho de no ser discriminado, producción de Giovanna López de la Checopa. Con muchas ansias volver a platicar contigo. Hola Cristian, me gusta mucho que te intereses en saber más sobre nuestros derechos. Hoy te voy a contar sobre un derecho que muchas veces es difícil que todos los podamos disfrutar. Ah, sí, ¿cuál es? Nuestro derecho a no ser discriminados. ¿Discriminados? ¿Qué significa eso? Discriminación significa ser tratados mal y de forma diferente a los demás. ¿Y por qué algunos niños son tratados de forma diferente? Algunos niños son tratados de forma distinta por su raza, la lengua que hablan, su religión o por su condición social. Incluso en algunos lugares del mundo, las niñas son tratadas diferente a los niños por el simple hecho de ser mujeres. Y esto no debe ser así. No puedo creer por qué algunos niños tengan que pasar por eso. Además, niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a no ser discriminados o limitados al momento de ejercer nuestros derechos. Hoy he aprendido mucho contigo. Gracias. Nos vemos después. Sí, Cristian. Hasta luego. También les presentaremos la producción musical realizada por Diego Álvarez y luego los invitamos a quedarse en escuchar la información sobre el sistema inmune y cápsula Cuidar a los hijos. It's really fabulous. It's a fabulous bit, isn't it? Ladies and gentlemen, the fabulous Dwayne Eddy and the Rebel Rouser. El 16 de abril de 1938, nace Dwayne Eddy en Corning, Nueva York, Estados Unidos. Fantástico guitarrista, fue uno de los pioneros del rock and roll a finales de los años 50. Fue intérprete de instrumentales como Moving and Grooving, Rebel Rouser, Peter Gunn, Cannonball, Shazam, 40 Miles of Bad Road, entre muchísimos otros temas. La década de los 80 vivió un cierto momento de reconocimiento, pero el dedicarse a la siempre poco agradecida música instrumental le ha hecho no ser demasiado recordado, pero sin duda alguna es uno de los más imprescindibles. De Dwayne Eddy, escuchemos Rebel Rouser. los colores de la voz, Diego Álvarez. ¿Qué es el sistema inmune? Nuestro cuerpo tiene un complejo ejército llamado sistema inmunológico o sistema inmune, que nos defiende de ataques de microorganismos como virus y bacterias. Si nuestro sistema inmune está debilitado, nos enfermamos con mayor facilidad. Si está fuerte y saludable, evita que nos enfermemos o ayuda a que las enfermedades sean leves. ¿Qué podemos hacer para fortalecerlo? Evitar consumir alimentos envasados, enlatados o empacados, pues debilitan el sistema inmune y generan basura. Alimentarnos sanamente con una dieta variada, con frutas y verduras crudas y de colores vivos, bien lavadas y desinfectadas. Comer maíz, frijol, huevo, crema, queso y alimentos naturales para tener más salud. Tomar suficiente agua pura. Los refrescos nos hacen daño, ya que contienen enormes cantidades de azúcar y pueden producirnos obesidad, diabetes y problemas cardíacos. Movernos. Hacer ejercicio. Asolearnos temprano antes de las 11 de la mañana. El sol nos da alegría, previene las enfermedades respiratorias, mejora los huesos, baja la presión y el colesterol. Cuidar nuestras emociones. Si vivimos con miedo, enojo o tristeza, nuestra salud se debilita. Necesitamos revisar cómo nos sentimos y platicar para poder resolver nuestros problemas y mantenernos felices y saludables. Y recuerda, si te cuidas tú, cuidas y proteges a tu comunidad. Es un mensaje de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Cuidar a los hijos. A veces los hombres, no, pues son tus hijos, pues tienes que educarlo. Pero para que viniera a esos hijos, se necesitaba de dos, ¿no? Y entonces la responsabilidad es de ambos. Si compartimos ese cuidado o la colaboración de ciertas actividades en nuestro hogar, entonces sería muy distinto. Si yo como hombre estoy cuidando a mi hijo, entonces la mujer puede estar cocinando. O la mujer está con su hijo y el hombre puede estar cocinando, ¿no? Entonces compartir esa comprensión sería como muy distinto, muy diferente, ¿no? Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Líquel. Los colores de la voz. Shazu Totik Shan Tas Bonir Kopetik. Los colores de la voz. Clum. Mi pueblo. Mis raíces. Conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Una sombrilla de color. Quiero para mí. Para las tardes de calor. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y estamos nuevamente en su programa Los Colores de la Voz, en esta sección que es CULUM, y sean todos muy bienvenidos a este programa, a esta sección. Milio Shuk Tatekelalik Lio Yotik Tas Sección CULUM y Bun Achilik Moisés Ruiz. Y en esta ocasión invitamos al público a seguir cuidándose ante la contingencia sanitaria. También les hacemos el llamado a la población a mantener el lavado constante de las manos, a usar el gel antibacterial y a portar de manera correcta el cubrebocas. también a evitar ir a reuniones y conservar la sana distancia entre las personas. Les comentamos que los datos importantes de la convocatoria de nuevo ingreso de Ingreso 2021 a la Universidad Intercultural de Chiapas sobre licenciatura y maestrías que oferta la universidad se encuentran en la página de la institución. Los invitamos a revisar con más detenimiento la información. La página es www.unich.edu.mx y también en las redes sociales de la universidad. Tenemos la sede central en San Cristóbal de las Casas y en las unidades académicas multidisciplinarias en Oshchuk, Las Margaritas, Yajalón y Salto de Agua. También invitamos a consultar el tutorial de registro de admisión 2021 disponible en la página www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. También le resaltamos que la Universidad Intercultural de Chiapas es una universidad pública. Recordamos al público que solo hay una forma. Y vamos a escuchar la cápsula en Tzeltal. Cuidemos la semilla de nuestro maíz para que nuestro cuerpo tenga fuerzas y así no nos contagiemos del COVID-19, producida por la Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. Y vamos a escucharlo. Kanantayel tsumbal kishimtik yun ayuk yip tekhbak etaltik hichmas sakotik ate tsoyawal chamel. Pluriversidad Yutzilal Balumilal sokte proyecto videoastas yayak iktanael hun cápsula radial. Bueno, ya cancha os panduk te vino til chiknaktalel ate kishimtik te namek inal alal chiknaktalel ayal te mel tatil te bantitaluk talat ishim. A la tejcots y sim halas las tatalel tayet tatón y telas allá halas las chicnartes, halas las quechlo el talel te ishimetic y te atiwaik a la hitchlo el talel, vaya la tachapa tits unubilo talel y hitchlak aya tits isim te halas las chicnartes a tits unukawatic, telas ay te yashte, te canal, te sacua, te vaya el tachapa tits umalat ishim. Hichlaja te chiknach talel te kishimtik te aktsumetik a la hora, hichayala te jmehtatik. Ilanta anatas weel telekil weel uchelil, te hati kishimtik, yun hich mazakotik te tsoyawal chamel. La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, la Pluriversidad Yutzilal Balumilal del Gobierno Comunitario. El proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentaron esta cápsula radial intitulada Cuidemos la semilla de nuestro maíz para que nuestro cuerpo tenga fuerza y así no nos contagiemos del COVID. En la cápsula se cuenta que la semilla del maíz fue encontrado por primera vez en una cueva por las hormigas arrieras y así fue como surgió el maíz amarillo, verde morado, rojo y blanco, ya que así cuentan nuestros abuelos. Somos los hijos e hijas del maíz. Quédate en casa a comer tu maíz natural para que no te contagies del COVID. Y es importante saber sobre los relatos que se cuentan en los pueblos, en los barrios, en las colonias y en las historias que hay y que la gente transmite de manera oral a través de las generaciones. Todos y cada uno de nosotros hemos escuchado algunas de estas historias y de estos cuentos o relatos que se comentan y que van de boca en boca y pues de generación en generación se transmiten estos conocimientos, estas historias o cuentos. Invitamos a escuchar la producción de Diego Álvarez que trae un tema interesante sobre los nahuitas en el barrio de La Garita en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y vamos a escucharlo. Mitos y realidades. que caracterizan nuestros barrios y colonias en San Cristóbal de las Casas. Poco a poco iremos desmenuzando las historias que se cuentan por la zona oriente, específicamente en el barrio de La Garita. Algunas quizás le sonarán fantasiosas, pero otras son meramente realidad, que poco a poco han ido pasando de boca en boca. En fin, en esta ocasión toca conocer lo que podría llamarse leyenda, pero sin duda alguna es realidad vivencial para los abuelos de este barrio, los nahuitas. Algunos aseguran que espantaban a la gente, vestidos con grandes y haraposas vestiduras negras, y que de madrugada salían a hacer fechorías. Pues sí, los nahuitas eran gente común, con nombre, apodos, incluso apellidos, pero es mejor conservar eso en el anonimato. Bueno, pues antes de proseguir, cabe aclarar que a estas personas se les denominó así, nahuitas, pero porque algunos afirman que eran gente de comunidades aledañas del municipio de Chamula, y que por verlos vestidos con aguas se les impuso los nahuitas, aunque en realidad no necesariamente eran gente de tales poblados. Más bien, unos más afirman que pues eran sus vecinos. En fin, imagínense a San Cristóbal hace 40 años, cuando nuestros padres eran niños que jugaban en la tierra y trabajaban en los campos y en las casas de la gente adinerada. Imagínense nuestra periferia. Piensen en lo que ahora se conoce como el crucero Tenejapa. Precisamente allá, en la intersección del periférico oriente y la salida de la carretera al municipio de Tenejapa. Hablamos de que las casas eran escasas y se podían contar. Supongamos que por aquí vivía doña difunta Luz, y más allá arriba vivía don Nicolás, y todavía más hasta allá arriba vivía don Conchi. Uy, bien lejos. No había tanta luz, pues no llegaba la energía eléctrica. Incluso, algunas casas eran iluminadas con candiles todavía, o con la luz del fogón. Incluso algunas otras se iluminaban con las varitas de ocote. Imagínense esa población a las 10 de la noche, entre todo ese frío que caracteriza a San Cristóbal, o al menos caracterizaba a San Cristóbal. Y con la negrura de la noche, era realmente terrorífico y escalofriante oír que a medianoche se alebrestaban los pollos, que joseaban bien fuerte los coches, porque alguien entraba a los sitios de las casas y a los corrales. Peor aún, mucho más escalofriante era ver una figura humana iluminada por la luz de la luna que caminaba entre la maleza y se escabullía entre los mojones de los terrenos. ¡Nah, hombre! Nadie se asomaba a ver de qué se trataba. Era hasta el otro día cuando las buenas gentes se levantaban a las 5 de la mañana y echaban un vistazo a su sitio. Efectivamente, los nahuitas habían hecho de las suyas. ¡Qué espantar gente ni qué nada! Lo que realmente hacían los nahuitas era robar. Pues sí, eso. Pollos, jolotes, cochitos, todos esos animalitos que había en la casa y esas aves de corral. Claro que no todas las veces que cacareaban los gallos o se escuchaba todo el ladrido de los chuchos era precisamente por los nahuitas. No. A veces se escuchaban unos tremendos chiflidos a lo lejos. Hasta allá, bien lejos, por donde ahora son las canastas. Antes ahí eran los potreros. Bueno, algunos afirman que seguramente era el sombrerón que se dedicaba pues a corretear a los caballos. En fin, eso es otra historia. Y si me lo permiten, en la próxima semana la podremos escuchar. Para Los Colores de la Voz, Diego Álvarez. Y pues yo creo que es importante saber, ¿no?, de las nahuitas. Y pues ya escuchamos un breve cuento y descripción de esta historia que nos comparte Diego Álvarez. Y también invitamos a escuchar la cápsula Un origen de violencia. Y vamos a escucharla. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Un origen de la violencia. Yo pienso que lo que hace que el hombre violenta a las mujeres o a otras personas incluso, son porque han sufrido desde la infancia, desde cómo ellos vivieron con su familia, cómo lo vieron, si por ejemplo veían que su papá y mamá se peleaban, golpeaban, y esa es la manera de cómo hacer que obedezcan o algo, pues ya el niño ya lo va a ir como cargando todo eso, y eso lo va a ir como viendo, diciendo, eso está bien. Y por eso ese niño, si no sana, si no pide ayuda o no ve lo malo que está haciendo la familia o su papá, más que nada, pues ya lo va aplicando en su familia. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Y por último, agradecemos al público, todos aquellos que estuvieron en sintonía de esta producción, de este podcast. Se agradece la participación del equipo de producción del programa y a quienes condujeron. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Hasta el siguiente programa. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Se despide de ustedes Daisy López y los esperamos en la siguiente transmisión. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta quiero para mí, para ganar la carrera. Quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol quiero para mí, tengo lugar para los dos quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena. Ya tenés una idea, quiero para mí, tengo las manos dispuestas, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. Thank you.